90.9, solamente que ya saben, cambios en otros momentos, en otros horarios que ya se irán enterando, ya les iremos pasando el chisme. Nos vamos a despedir, híjole, con la única canción en la historia que podía despedir este espacio. No podíamos cerrar con ninguna otra canción que no fuera esta. Y es precisamente una canción que habla acerca de que las cosas acaban, pero incluso si acaban para nosotros, algo continúa. Yo siempre he dicho que es una canción para nihilistas optimistas, porque al mismo tiempo es como de sí, nos vamos a morir todos, pero incluso cuando nosotros muramos, las cosas van a seguir, las cosas van a continuar, todo va a seguir ahí. Y precisamente como las cosas terminan, tenemos que sacarle provecho a cada instante, a cada momento. Entonces yo esta canción precisamente me la estaba guardando para un momento especial, y qué momento más especial que este, el último Ciudad Satélite por ahora. Yo soy Nat Mandujano, la camarada comadre, la chachalaca. Ya nos estaremos encontrando en otros espacios de esta estación. Hasta entonces, cuídense mucho, descansen y llévensela tranqui. Esto, por supuesto, es 100% Endurance, The Yard Act, que nos recuerda que la muerte viene por todes, pero hoy no. I was woken by a bang, and I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it, basically they'd discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in. And they interviewed all of them, and every one of them, not one, could give any hints of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is, and that's beautiful, I find it humbling, sincerely, yeah. To know that this will all just carry on with someone else, someone else. Something new. Something new. No need to be blue. Everything's already hard. Time is true. It's hippie bullshit, but it's true. Come on, come on, come on, come on, yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham? It's alright, I've got my wars and I've had our dinners. Sure you have, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance. Is it?

The World Stops, a cargo de Jandek, nombre artístico de Sterling Smith, quien casi llega a sus 80 años ya en octubre, músico del sur de Estados Unidos, que nos recibe para prepararnos antes del blackout. De ahí el nombre, The World Stops, y que continúa también con nuestro Mapex. Ya suena de fondo, de hecho, el tema que sigue a cargo de la compositora checa Lucy Vitková. Ella transita entre Nueva York y la República Checa en esta figura 14 ya de nuestro Mapex, que reza: a kilómetros de toda población existe una cueva. Desde la entrada se escucha la percusión de las gotas de humedad condensada. Las pocas personas valientes que se atrevan sabrán que es el lugar idóneo para pasar las siguientes 3 semanas. 3 semanas que comprenden, a partir del lunes que entra, el blackout de verano aquí en Ibero 90.9. Y a propósito de las cuevas, es que les trajimos aquí unos minutos. No escucharemos toda la pieza de aproximadamente 8 minutos, pero sí unos cuantos minutos de esta composición de Lucy Vitková, que viene dentro del álbum Cave Acoustic, en donde ella fue a distintas cuevas de su natal ahí en la República Checa y empezó a registrar la resonancia de esos espacios a partir de jugar con distintas materialidades, incluyendo tejido humano propio de ella, como su cabello, piedras, basura que encontraba en los alrededores, para generar pues estas piezas que oscilan entre composiciones concretas y arte sonoro. Vamos a escuchar entonces unos minutos de Trash Trio, o Trío de Basura, y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sigue sonando Trash Trio de Cave Acoustics aquí en La Fórmula Secreta. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Todo bien, Pablo, ¿tú qué tal? Bien, también, gracias. Ya llegamos a pues más de la mitad del año y el blackout del verano, ¿no? Que siempre marca pues casi que, no sé, como el regreso para terminar el año, ¿no? Sí, ese es como, sí, bueno, el blackout es literalmente el chipote de la montaña rusa antes de la bajada vertiginosa. Pero bueno, también es una buena oportunidad para hacer un poquito de balance, ¿no? Y, uh-huh. y en nuestro caso, digo, no sé, los años anteriores no lo razoné así, pero siento que en nuestro caso está chido también que es como una especie de pausa después del aniversario. Claro. Y sirve para hacer un poquito de balance y, bueno, obviamente para planear las actividades del Museum Sonorum, nuestro festejo anual, que este año será en septiembre, el último miércoles de septiembre. Sí, ¿no? Creo que es 24. Entonces vayan apartando la fecha, todavía no les vamos a dar detalles, pero vayan apartando la fecha y bueno, ustedes confían en nosotras y saben que no les vamos a decepcionar y además tienen el precedente de los años anteriores que ha sido muy chido, entonces pues nosotros confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes para que lleguen. Estamos, bueno, aproximándonos al blackout. Empezamos la noche con Jandek, un músico muy misterioso de folk, de lo que se le suele llamar música marginal o música de marginados, ¿no? Outsider music. Mm-hmm. Justo el otro día regresó a mí, así como una especie de flashback, Jandek. Y he estado desde hace unos días intentando acordarme quién me enseñó Jandek, pero no me puedo acordar. Si alguien de purísima casualidad está escuchando La Fórmula Secreta y es la persona que me enseñó a Jandek, mándenos un mensajito, @Ibero909, Facebook e Instagram, y @Ibero909FM en Twitter, @LaFSecreta909 en cualquiera de esas redes sociales, o mándenos un WhatsApp, 55 529 25 99. Después de Jandek escuchamos a Lucy Bitkova, Trash Trio, música hecha en cuevas, ¿no? Sí, a partir de grabaciones hechas en cuevas de la República Checa, a propósito de nuestra figura número 14. Y vamos a continuar, ¿por qué no? Sí. Con esto de Silent Poets, en compañía de Salami Rose Joe Lewis, se titula Rise Up, y es del álbum Hope del 2025, si no me equivoco. Apenas un lanzamiento de la semana anterior. Aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. At least it's dry. eso que escuchamos fue Rise Up de Silent Poets en colaboración con Salami Rose Joe Louis. En este figura decimocuarta de nuestro MAPEX que está sugiriendo la entrada a una cueva donde se pudiera hibernar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cierta forma, durante las próximas 3 semanas, junto con el resto de los programas de Ibero 90.9. Pero no se preocupen, porque en un mes regresamos completamente en vivo y en las semanas que no estemos, pues se quedan escuchando una selección de música que hemos curado especialmente pensando en que pueda acompañar su verano, sus vacaciones, si es que están en esa situación, y para que no nos echen demasiado de menos. Nosotros sí les echaremos mucho de menos, pero sabemos que estarán distraídas en su distensión veraniega, y eso está muy bien. Totalmente, pues podemos ir avanzando con este programa para que nos dé tiempo de escuchar lo que queremos compartir con ustedes. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos con esto de Juliana Barwick que se llama Safe, de su álbum Healing is a Miracle del año 2020, un álbum que sirvió en su momento para acompañar la cuarentena y todas las miserias que vinieron con esa experiencia, o bueno, no sé, en algunos casos también fueron como algunas alegrías. En todo caso, un álbum, como dice el título, bueno para curar. Y pues aprovechamos también la coyuntura para recomendarles que asistan al evento liminal organizado por los amigos de Sinestesia, una experiencia sensorial de ambient a cargo de Alex Somers y Paul Corley, que forman parte de la banda Sigur Rós y justamente en colaboración con Juliana Barwick, ahí en la cuenta de Sinestesia que les compartiremos, pueden adquirir sus boletos. El evento es el 13 de julio a las 7 de la tarde en el lago de Chapultepec. Vamos entonces con ese corte y con esa canción de Juliana Barwick y regresamos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. ¿Qué es pensar el pensamiento mientras se piensa? Háganle como puedan. Es un podcast en el que pensamos la locura, el enigma, el misterio, la verdad, la falsedad y la paradoja. Conducido por 2 filósofos, José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9. Búscalo, suscríbete y escucha. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Que San Vincent haya traducido su último álbum al español fue completamente innecesario. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. termina Safe de Juliana Barwick, su álbum de 2020, Healing is a Miracle. Safe para evocar ese abrazo de una cueva, ¿no? Que podríamos también imaginar a la cueva como un lugar frío, pero si nos remontamos a milenios atrás, fue uno de esos primeros refugios, ¿no? Donde encontramos el sentido del hogar, que no necesariamente hay que pasar sin cuestionar, ¿no? Por el hogar. De hecho, es de a veces acuerdo. Donde hay que empezar a cuestionar todo lo demás y volver a cuestionar al final del día, pero sí, como que esa noción de cueva y de seguridad en muchas narrativas se presenta como todo lo contrario, ¿no? Como que entrar a una cueva es sí, como algo inhóspito, riesgo, sí, desconocido, oscuro, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, no sé, a lo mejor incluso esas primeras personas o esos primeros seres que, como tú dijiste, experimentaron la cueva como un hogar, sabían de esa doble naturaleza de la cueva, ¿no? Y por eso quizás también nos tardamos tanto en encontrar, por ejemplo, las pinturas rupestres, ¿no? Porque sí, quizás sí, las personas claro. que las hicieron sabían que de alguna forma requería como un cierto nivel de valor, un cierto nivel de arrojo entrar hasta ahí y ver ese arte, ¿no? Puede ser, no lo sé. No sé, quizás son expresiones muy primigenias como para que tengan toda esa racionalización en torno a cómo se va a mirar o cómo vamos a llegar a ellas, ¿no? Claro, claro, eso requeriría que tuvieran un sentido del observador, ¿no? Del espectador. Y de, o sea, sí, como de la preservación de esa pintura, ¿no? O bueno, ajá, de esa huella. Pero quizás más bien entonces esa intimidad, ¿no? Que, uh-huh. O sea, ese sentido de ser algo como muy, muy íntimo o cercano, pues también tiene que ver con la cueva, ¿no? Como lo hacían ahí porque ahí es donde estaban, pues no sé, alejados de lo que fuera que sucediera afuera, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, digo, habría que inaugurar toda una conversación a propósito. Quizás dejemos que la música les acompañe. Ustedes escuchan hacia nosotras fuera del aire nuestras especulaciones sobre lo que las personas, criaturas de la época de las... O la era de las la era cuevas. Del venado. El fuego. Buscaban... O imaginaron que podría ser también el destino de esas expresiones rupestres. Vamos ahora con el productor Al Chem. Esto se titula Shadow Age para inspirar esa especulación a la que las estamos invitando. Volvemos acá en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que termina fue Shadow Age a cargo de Al Chem. Es una pieza que nos hace pensar en las gamas de grises que existen al interior de una cueva. Para quienes somos, ¿cómo se diría? Habitantes de espacios oscuros, me refiero principalmente al cuarto oscuro. En donde, bueno, al revelar... Al cuarto oscuro de revelado fotográfico, ajá, no vayan a creer que... Exacto. O bueno, digo... También puede dependiendo, ser. Más bien, dependiendo de la hora del día, quizás. De la hora del día. pero sí, ¿no? Como que sabemos que lo que al inicio parece un negro total, se va transformando conforme la vista se ajusta a esa oscuridad. Y entonces toda esa gama de sombras, de grises, van apareciendo. Esos matices que, pues sí, inauguran todo un territorio nuevo, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos con más música y pensando en tanto en la cueva como en el cuarto oscuro de revelado fotográfico, dependiendo del día, pues son espacios donde uno suele estar solo y a veces uno está tan solo que podría llorar. Esto es de los Residents y se llama I'm So Lonesome I Could Cry en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esos fueron los Residents con ese clásico de la música gringa, I'm So Lonesome, I Could Cry. Se conecta bien con Yandek, ¿no? Sí, músicos totalmente misteriosos, muy gringos y muy misteriosos, ¿no? Como de la subcultura norteamericana, son como esos brotes enfermizos, ¿no? De una sociedad delirante. En decadencia. En decadencia, sí, sin duda. Esto es parte de una compilación reciente que incluye obras de 1982 a 1987. Se llama American Composers Series. Por ahí son 13 CDs. Están disponibles en Spotify, pero creo que en una edición especial, por supuesto. Seguramente no solo en CDs. Ahí se los recomendamos para explorar. Además, hoy que estamos, o ahora en estos tiempos, que estamos ante un desplante de delirios norteamericanos y que bueno, ahorita en la pantalla que tenemos por acá veíamos ahí una escena en la que se miraban frente a frente Trump y Netanyahu y bueno, ese tipo de escenas con esta música sin duda hacen un poco más de sentido, aunque sea un poco más, sí, ¿no? Porque sí. Pareciera que nada hace sentido a veces. Sí, se encuadran de alguna manera, sin duda. Vamos con más música cavernosa esta noche. Esto que vamos a escuchar viene de China, a cargo de Zhou Long. Se llama Tales from the Cave, Cuentos de la Cueva. Y suena así en la fórmula secreta. Thank you. Sigue Tales from the Cave. Es música desde China. Para terminar en un tono distinto. Sí, sí. Y pues también para que se vayan relajando, distendiendo, para que puedan retirarse a descansar. Saludos por acá a Jonah, que nos dice que se puso cachonda la fórmula. Bueno. Es el cuarto oscuro, las cuevas. Exacto, bueno, todo ya, eso no, es muy sugerente. Ya empecemos. Porque ya se acabó el programa. Exacto. Tomaría un reinicio. Tendríamos que volver a empezar, exacto. Un reboot. Lo dejamos para agosto. O para el verano. Para el verano, pero sí, exacto. Bueno, digo, la discusión, digo, ya el acto. Abraham por acá, Abraham Dry, nos dice que julio ha llegado y que estamos a 4 días de que comiencen las vacaciones de verano y que nos echará de menos. También es un sentimiento que comparte con Edgar Bennett acá en el WhatsApp. Les echaremos de menos también, pero no lo solemnicemos porque nos vemos muy pronto o nos escuchamos muy pronto. Sí. Pasen bien sus vacaciones, bueno, si es que tienen vacaciones, habrá quienes no necesariamente, aunque no estaremos acá. Estaremos pensando en qué traerles para el año que entra, bueno, para el regreso, ¿no? Y sobre todo el siguiente ciclo de la Fórmula Secreta, que como saben, más o menos coincide con cambios ahí curatoriales, y pues eso, ¿no? A ver qué se nos ocurre, si tienen ideas. Échenlas por ahí en nuestras redes sociales. Estaremos muy atentas. Que tengan buenas vacaciones. Adiós. Adiós. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Este domingo en la Hora Nacional platicaremos sobre los resultados de la primera etapa del certamen México Canta. Les informaremos sobre algunos programas y servicios de gobierno. Los Ángeles Verdes nos darán recomendaciones para viajar seguros en carretera. Y Genaro Mejía nos comparte tips financieros para cuidar nuestro dinero en las vacaciones. Te explicaremos qué son las cefaleas. Escapa.